down. Instantly face the injection, kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 51 de Pasen al Fondo. Oh yeah. ¿Habéis parado de bailar? ¿Puedo decir una cosa? Sí, siempre pides permiso, pero lo vas a decir igual, dilo, hombre. Creo que es la primera vez que escucho esta canción desde el principio. Es buena, ¿eh? Es buena, tío. Sí, tiene ahí unos toques de... ¡Chu! ¡Wavy! Claro, no, pero realmente creo que no pega en principio con... ¿No? No lo sé. ¿Te estoy escuchando muy bajo o soy yo? Puede ser. A lo mejor es boicot, ¿eh? Ahora entras mejor. Vale. Pues no sé por qué dices que no pega. No sé, no. ¿Que no pega con el programa? ¿Que no pega con el principio? No, con el principio, con lo que sí. No sé. Llevamos 50 programas con la canción, creo. Ya, pero es la primera que la escucho. Realmente. No, teníais otra antes, el principio. Sí, el Parnaso Ska de Potato, creo. Bueno, pues nada. Estamos aquí otra vez. Sí, de momento el 51 todavía podemos seguir grabando. Después del programa 50, que hablamos que dependiendo de cómo estaba el ámbito político, a lo mejor nos censuraban más o algo. De momento no hemos recibido ninguna. Yo no he recibido ninguna circular, no sé si vosotros. No, aquí no. No ha llegado nada de la redacción. De todas formas, el aviso tampoco llega. ¿Eh? Sí. El aviso calle sin nombre, número. No está. Claro, es que estamos en un zulo, que no estamos ni empadronados, creo. Pues el aviso es que llegan, cogen las llaves del zulo, las tiran y nos quedamos aquí grabando hasta... No estamos empadronados, yo no sé... Bueno, mientras hay internet hay vida, no, pero... Mientras haya wifi... Pues nada, hoy estamos... ¿Cuántos estamos? Hoy estamos todos chicos. Sí, un campo de nabos, hoy, sí. Hoy falta menta, sí. Falta podemos menta. Empezar por ahí ya. Sí. Menta, ¿dónde estás, menta, tía? Vuelve. De hecho, estamos todos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Un momento? Uy, se nota que no está menta, ¿eh? Sí, la que controla. Estamos menos menta, está el Penas. Yo sí, Penas, becario. ¿Qué prefieres, Penas o becario? Porque te lo pusimos sin estar tú. Sí, es verdad. A ver, Penas es muy real, sí, realmente. Bueno. Sí, y sí, realmente sí. Un damos fe. Sí, es que Penas es Penas y un becario no deja de ser un Penas. Entonces yo me quedé ya con la evolución del becario. Soy bueno, de nivel 5. Un becario contento, pues. Penario. Tú eres un viejo Penas, tío. Sí, pero becarios contentos, eso es como los unicornios. Bueno, pues está también Gata. Sí, ¿y qué más? Está Lone. Es que no Lone. Y está aquí, aquí al lado mío. Aquí mismo. Que... Mola el rollo este, que no sabemos ni los putos nombres. No acabamos de aprendérnoslos. No. Bueno, porque vamos cambiando también. Claro, hombre, yo creo que lo suyo sería decirlo los nuestros. Javi, David y Antonio. Y Goliat. Y Eustaquio. Y Eustaquio, que es... Antonio Eustaquio es autóctono. Antonio David Eustaquio, de todos los santos. Lon... Habías dicho que habías acertado la porra, ¿no? Que hicimos. Sí. Yo creo que es el que más me acerta. Estamos hablando de la porra de... Sí, de aquello que escribimos en Posits. Sí, sí. Yo no lo he seguido, pero no gano más país. Yo tengo que decir que yo todavía sigo apostando por la que yo hice, porque no ha acabado. Que hayan anunciado esta de Podemos con PSOE, sí, no significa que es no acabe. Es una cortina de humo. Es una cortina. ¿La tuya cuál era? PSOE-PP. Sí, yo creo que esa es la que tiene más. ¿Pero tú dijiste eso? Sí, lo cambié a última hora y dije, no. Porque PSOE, tú, a mí me suena que tú dijiste el Pacma o algo así. No, del Pacma dije yo. Yo dije Bildu, no, Pacma y más país. Y Trepadora. Trepadora dijo Pacma también, ¿no? Yo diría que no, porque a Trepadora aparte la vi como muy puesta en sí, el tema y no... Pues esta estaba yo, que de momento soy el que lo voy acertando. Bueno, pero tú ya era tiro fijo, era. ¿Cómo era? Tiro fijo, ¿no? Era lo fácil. Pero si os reíste, a tipo fijo. Yo no me reí. No. Te ríes. Era el más. Podría recuperar el programa y se ríes con la pistola. Se rieron más con mi predicción que con la del Pam y más país. O sea que. Estoy tocando los micros porque os escucho raro ahí, no sé. Sí, a ti alto, a ti bajo. Sí, bueno. Nos hemos cambiado los roles. Qué raro, escuchar raro, bueno. Sí. Bueno, ya veremos cómo evoluciona. Mal. Ay, que me sé. Ahí mira las estadísticas en Santaco. Sí. Sí, bueno. Yo siempre soy. Tenemos un politólogo. Politólogo. Hay que cosa, ¿eh? Ah, mira, está bien. Hay caramelo, Ferrero Rocher o algo así. Como buenos abuelos. A mí es que esto me recuerda a un abuelo diciendo que se acerca un niño, tío. No me da mal rollo. Son Werther. Werther. Como las pistolas, ¿no? Sí, Werther. Estamos mal. ¿Habéis ido? ¿Fuisteis todos a votar? Venta, vuelve, tío. Sí. Bueno, sí, yo, o sea, me miras a mí y digo que sí. Pero si tú no tienes ni puta idea, ¿cómo puedes ir a votar? Si no tienes ningún criterio. Pues ya te dije que una vez voté a Spencer y puedo recibir, o sea, tranquilamente. Hostia, no mira los votos nulos, tío. Pues uno de ellos era Bat Spencer. A mí me jode mucho porque me hicieron en el curro, me hicieron una putada, que fue de cambiarme el turno. Yo siempre trabajo de tardes. Y ese día me pusieron de mañana. Y dijo, hostia, sí, pues me voy a pillar lo de las putas, lo de las 4 horas de... Hostia, tío, entras, claro, como es la fiesta de la democracia, te entra ahí la euforia, tal, no sé qué, empiezas a saludar a la gente, a besar urnas, llegué tarde. Rozarte desnudo con las papeletas de todos los partidos. ¿Pero es la fiesta o es la orgía de la democracia? Bueno, es muy puta la democracia, muy puta. Y claro, hostia, después salí y se me olvidó, me cago en todo, tío. ¿Se te olvidó votar? No, voté, pero lo importante, de las 4 putas horas. ¿Pero eso porque se te olvidó? ¿Porque tienes que notificarlo antes? ¿O? No, porque se ve, no lo sé, nunca lo he pedido, tan solo lo iba a pedir porque me cambiaron el turno y me jodió. Me parece que cuando vas a votar tendrás que ir ahí a alguien que esté sentado en una mesa. Y hacerte una foto. Y que te haga un justificante. Y que te haga un justificante, como cuando, yo qué sé, cuando pues vas al médico con alguien. Pues seguramente, pues sí, pues te lo tengo... Pero a los de la misma mesa donde votas. No creo que tenga potestad a 3 pavos rayados porque tienen que estar ahí 14 horas por 65 putos pavos. Yo tengo que decir que no había ningún vecino, menos mal. Pero vaya, si te tenían que hacer el justificante, esto, lo que me tocó a mí en la mesa, madre mía. No, claro. Debe ser alguna persona sentada en alguna mesa sola. La típica persona, ¿sabes? Esta que dice, hostia, ¿dónde este coño? Digo, solamente llevo 41 años votando en el mismo colegio. ¿Me puedes decir en qué mesa es? Y siempre te dicen, la I7. ¡Gilipollas! Y esa, ahí vas. Total, que no lo pediste y no has tenido las 4 horas. No, tío, cago en todo. Qué inútil, colega. Sí, tío. Y luego dice que no quiere que le llamemos penas. Es que soy un puto penas. Lo que es un inútil. ¿Tú lo has pedido acaso, tío? Oye, coño, yo no curro los domingos. Porque lo que has dicho antes, bueno, lo que sé, lo que se dice, lo de la fiesta de la democracia, ¿de dónde coño viene ese término ese, tío? Es que menta, ahí sí que estaría bien, en menta. Sí, ¿no? Sí. Menta. Sabe los orígenes de toda esta mierda. Oye, menta, si escuchas el programa, nos gustaría que en el comentario del programa nos pudieras ayudar en esta vicisitud. Eso lo diría alguien un año, triunfó como la Coca-Cola y ahora es un mantra que... Aunque cada vez yo creo que se dice, ¿no? Cada vez se dice menos. Y cada vez se vota más. Porque hay menos democracia. Pero... No, y cada vez piden más el voto... En teoría no se puede pedir el voto el día de... Ni de la jornada de reflexión ni del día de las votaciones. Y yo cada vez lo piden más descarado. Bueno... No a su partido, pero a las fuerzas constituyendo la lista, como se diga. Las fuerzas independentistas. Es un voto. ¿Cómo es eso? El pavo este que se dedica a diseñar escenarios después. ¿Sabes cuándo salen después que todos han ganado? Bueno, aunque hayan conseguido. Todos no han ganado. ¡Patapam! ¡Zasca! ¡Zasca! Siempre ganan todos. Sí, tío. No. Este año es la primera vez. Perdedor. Este año sí que ha sido fiesta de la democracia. Ha perdido una selección, pero igual ha ganado una pensión. ¿Visteis la bandera de España hecha por globos de Vox? Es que me pareció totalmente dramático. Yo lo vi en serio, que están saliendo con una bandera de España hecha en globos. Digo, no, lo que molaría es que se fueran en globos. La podían haber leído más como aquel seguidor suyo o militante, no estoy seguro, que puso el. Escribió Vox con conejos muertos. Hijo de puta. Por cierto, esto es una señal porque tenemos aquí a Bob Esponja como invitado hoy. Pero es naranja, tío. Es naranja y está hecho polvo. Con trazas de haber sido amarillo. Uy, sí. Antes, pero... Con lazos amarillos. Y está muy hecho polvo. Yo no quiero decir nada, pero. ¿Esto es un turulo? Sí, un turulo. Ya yo recordé porque dijimos en el anterior programa que le parecía que la campaña de Albert Rivera se lo hubiéramos hecho nosotros. Sí. Se comentó y efectivamente ahí están los resultados. Se la podemos montar a otro. Qué frío. Que... Creo... Bueno. Pobre chaval. Veo que tenemos Alberto, un montón de temas preparados, como siempre. Hemos hecho una investigación metódica de lo que es la política actual en España. Sí, íbamos ¿y en Santa Coloma? En Santa Coloma íbamos a decir los resultados así. Hostia, hace un rato ya. Porcentuales, todo venía por ahí. No, porcentuales no, pero más o menos es como un reflejo de la española. Ha bajado un poco el PSOE, ha bajado un poco Unidas Podemos. Ha subido Esquerra, que ha bajado, ¿no?, en las generales, en porcentaje dos, por lo menos en diputados. Sí, diputados dos. Ha subido el PP bastante y se ha pegado una hostia a Ciudadanos. El 50% de los... Ha perdido el 50% de los votos, tío. Sí, pero ha ganado el 50% Vox. O sea, Vox ha... Se lo ha llevado Vox y se lo ha llevado el PP. Ha duplicado de dos. Lo que viene a confirmar que Ciudadanos es un nido de ratas. De fascistas. No, ni de centro, ni de... Es un nido de fascistas. De centro comercial. Anormal. Y los que han quedado votando son los garrulos, yo qué sé. No entiendo. Bueno, los que votaron... ¿Cuántos han sacado Vox aquí? 4.000. Ha sacado 4.276. Cágate lorito, ¿eh? Un saludo a esos 4.000 vecinos de mierda que tenemos. Sí. Os deseamos lo peor. Especialmente lo peor. A dos. A dos, especialmente. Sí. Esta gente con estos resultados hubiera sacado... Ha sacado un 4%, hubiera sacado un concejal. Bueno, depende, no. Igual hay que llegar al 5. Seguramente no. Bueno. ¿Y cuándo hay elecciones en Santa Coloma, no? Podrían haber ya, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿Para qué? Porque salen los verdes estos de mierda. Acuérdate, si te toca currar, de pedir la... Bueno, sí. El permiso. Acordado que ya mismo tenemos otra. Porque como habiliten al Torra, ya tenemos otra autonomía. Y perdona que me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Sí, tenemos tiempo para eso. Sí. ¿Y lo de Cartagena, tío? ¿Lo del Mar Menor? En Murcia, ¿no? Que ha salido Vox. Ah, hostia, sí, pero... Pero la gente se ha equivocado y pensaba que eran los verdes o algo. No, son murcianos. Son murcianos. Son marcianos. Y mira que conozco peña de allí. Son marcianos y votan al verde. Es otro planeta. Otro planeta. Lo jodido es que no tanto, porque está en la órbita de lo que ha salido en todo el estado. Lo que pasa es que esa gente se ha centralizado mucho. Pero muy heavy, tío. Bueno, ganado, ahí. Sí, por eso digo, pero que no ha subido. Ha subido... Es donde más ha subido, sin duda, pero que lo que te quiero decir es que es un reflejo un poco de lo que ha pasado un poco en general, pero es la punta del iceberg. Tengo conocidos, amigos, amigas allí y claro, me he tirado una semana, dos semanas viendo fotos de manifestaciones por el tema del Mar Menor, de no sé qué, no sé cuánto, tal, no sé qué, y de repente sale el día de las elecciones y dices, ¿en serio, tío? Y toda esa pero si encima me parece que Vox fue la única... Que no fue la manifestación. No sabía. ¿Cómo? Digo, no entiendo. Bueno, hicieron la mayor manifestación de la historia ahí por esas tierras. Y pues la contaminación del Mar Menor es una causa del cambio climático. Y ha ganado el partido que niega el cambio climático. O sea, ¿qué dices? No entiendo. Hay que ser murciano, ¿eh? Hay que ser murciano. No sé. Pero bueno, un saludo a los murcianos que viven en Santa Coloma. Sí, de buena fe. A los murcianos, bueno, como los españoles de buena fe. A los 4.276 murcianos que viven en Santa Coloma. Un saludo. Seguro que alguno nos escucha, de rebote. Bueno, yo trabajo con una murciana y creo que no es de Vox, vamos. Bueno, sí. No, en murciano se hay de todo, claro. Claro, igual que de Vox, hay de todos lados. En Vitoria pusieron una es que es muy ridículo. Me pusieron una bandera que era de como de 1,20 m en un puente súper grande para que se viera como manifestándose y ponía a Abascal presidente en unas letras que eran pero nada ínfimas, una mierda, bueno, como lo que son, pero una representación, o sea, es como, mira, os vais a joder y vamos a poner una bandera española que parece un pañuelo de abuela, tío, de tamaño, tío. Abascal presidente, juez independiente, ¿no? Bueno, esos son como, hostia, me voy a ir, ¿eh? Bueno, tranquilo, todavía no hemos empezado aquí, ¿eh? Sí, estamos a punto de... No sé dónde era que... Buenas. Estamos a punto de arrancar ya. Creo que era en España, sí. Y hicieron convocaron una manifestación el Día del Orgullo Heterosexual. Ah, sí. Hostia, no. Era en... No, en Estados Unidos, no era Nueva York, no me acuerdo. En Estados Unidos habían hecho y se presentaron dos nada más. Sí, y aparte y que... Y había un cachondeo que se presentaban dos y los dos eran hombres y los dos al final se liaron porque no tenían más gente, no tenían otra cosa que hacer, no sé qué. Bueno, no sé, lo de si liaron, bueno, iban andando. Liaron era el día de... Bueno, el día de esto heterosexual sí. Y pues, bueno, de ese modo se lo montaron ahí. Madre mía, un paseillo de los más raros. Eso seguro que eran de Vox o de Trump. O sea que pues, eran dos heterosexuales reclamando el orgullo heterosexual y se liaron. Vox será. Bueno, sí. Será Vox. Se en las redes. Ah, bueno, vale, que o sea, es una. Yo creo que es un poquito. Sí, lo de que se lien, no creo, pero que sí que, lo ponían como un bonito paseo. Suena, idílico, suena noticia de OK Diario. Suena a Grindr. No, no, no, pero... salía la imagen y eran dos pavos con una bandera. Que eso habían, o sea, uno había convocado y se ve que el otro era el que había cosido la bandera. Y lo convocaron por redes. Total, eran dos. No sé cuántos policías para protegerlo porque había 200 antifascistas, así que les querían pegar. Pero de ahí yo esto un director bueno de esto de Hollywood lo ve y es un historión, ¿eh? El hombre, sí, pero lo el hombre que tuvo la idea. Lo jodido es que muchas veces eso lo plasmas en una peli, igual la gente no se lo cree. El hombre que le cosió la bandera. Ojo, ellos dos solos. El 100 pies humano. Hostia, tío, el 100 pies humano. Peliculón, ¿eh? No la he visto todavía. ¿No? Está en YouTube colgada, varios, por cierto. Tienen ahí, sí, la tercera. No sé que son tres o cuatro. Tres. Sí, ¿qué ibas a decir? Perdón. No, nada, digo que así empezó a Abascal. Subió en un... En un caballo. No. subió en un trozo de cartón con un micrófono hablando solo y mira ahora. Ya. Cuidado con esto, con el orgullo de bueno, los heterosexuales. Bueno, pero este ya venía respaldado por la... Bueno, tenía... Por la otra, por la... Joder, no me acuerdo ahora. Aguirre, coño, sí. Hasta que le quitó la correa y el perro salió desbocado. Mola, porque ese... O sea, el tío va de super español, no ha hecho la mili. Pues está en contra de los extranjeros y de no sé qué, no sé cuánto. El tío no ocurra nunca, vive de esto. Y está a favor de la familia porque es un de esto y está divorciado. O sea, que... Es que yo qué sé, tío. Todo coherencia. Es todo coherencia, tío. Todo policía. Me cago en la puta, tío. Vaya país. Qué sí, asco. Es lo de las contradicciones, ¿no? Menos de tres contradicciones es dogmatismo. Sí, bueno. Bueno, pues que tenemos algo más. Así a nivel local, un saludo también a alguno más. No, bueno. Algo de. Alguien ha comprado ahí algo en una tienda, ¿no? Hoy. Así, tenemos un indignado en el... Tenemos un indignado. Ah, una queja, o sea, a la oficina de consumidor. O sea, me estáis diciendo los tres lo mismo. Sí, vale. Es que... Vale, es que yo no te pillo, tío. No leo labios, yo. Me voy a poner una pizarrica aquí en el pecho. Sí, tío. Pues sí, no. La putada es que, perdón, pues que mi letra es muy mala. Tampoco me ibas a entender, yo creo menos. En mayúsculas, tío. No, es que escribo en mayúsculas y no me entiende. Es doctor Eustaquio. Doctor Eustaquio. Las recetas del doctor... Pues nada, que vengo del Vivas. Del Dimas. Hombre, ya tenés. ¿Qué dices? ¿Has conseguido un patrocinador? No. No. Vengo del Electrónica Vivas. El que estaba en la Rambla San Sebastián, ahí altura con Irlanda, sí. Se lleva cerrado desde hace unos años ya. Pero, bueno, queda el otro. Ahora venden de todo allí. Me parece que es una locura. Sí, pero ya no es Vivas. Ya eso, no es Vivas. Aquello es un mercadillo. Sí, un mercami. Un mercadillo que al principio tenían cosas que eran del Vivas. Yo me acuerdo de unas estufas o no sé qué, de estas de pared, no sé qué. Todas por... 200 de estufa por 5. Sí, o algo así, digo. Sí, llévate. Pero al lado tenían bambas. Digo, no entiendo. Sí, o una manta. Sí. Para el sofá. Está todo mezclado allí. Bueno, no, he ido al Vivas que queda. El Vivas que queda es el de la Jacinto Verdaguer. Y no, la verdad es que está bien. Tienen materiales de electricidad y electrónico. Que está bien, que además he comprado unas cositas para aquí, para la mesa, que se habían perdido. Y me quería cambiar los auriculares, pero los auriculares que me han vendido es que son... Bueno, para decirlo bien, sin porque también son trabajadores y tal, si fuera una aplicación de Google Play, ¿le pondríamos una estrella? No podría, o sea, si no, es el mínimo, sí. Bueno, igual la culpa no es del fabricante. No, la culpa no es seguramente ni del que me ha atendido, pero aquí hay una trampa, ¿eh? O sea, una chaval, con en cartón. Encartonada. Encartonada. Yo al dependiente, un chaval joven, que además no parece que lleve muchos años, mucho tiempo allí, le he dicho, digo, quiero que unos... Que ya ha cotizado más que Abascal. Seguramente. quiero unos auriculares, pero no quiero ni unos los más pepinos del mercado ni los de la Renfe. ¿Sabes? Quiero una cosa intermedia, no quiero gastarme aquí ahora 200 euros, ni 100, ni 50. Pero una cosa que esté bien. Unos auriculares, tío. Oye, que hay de todo, hombre, tío, De estos, ¿sabes de estos pues que...? Cuidado, que estos que lleva aquí el Eustaquio no son... Esta marca no barata, ¿eh? ¿Cuánto vale siempre? Eso? ¿Cuánto vale eso? 18 euros, me cuesta. Bueno, es lo que tiene. Casi 200. No, cuidado, que igual tenías un 20 de descuento, igual. Sí, bueno, costaban 30, ¿eh? Pero lo que pasa es que, bueno, lo que tiene a currar. 30 pavos. Y encima me parece que ese botón rojo es porque te tiene calentador de orejas. No es para no ir a lo eso, eso es para el invierno. Es un detector de gilipolleces, ¿eh? Cuando decimos por eso siempre está en rojo. Claro. Estos que tengo que se están desmontando por arriba. Esos son los que les dejamos al invitado generalmente. No es por nada, pero si veis a alguien alguna vez con las orejas con costrillas negras, es que ha venido aquí. Que ha venido para aquí ese día. Este se desmonta. Bueno, o esa semana y no se ha duchado. Parece mi cuero cae velludo. Pues estos los compré igual hace 30 años. No, hace 20 igual. Y estos me costaron pasta también, pero no sé. 30 euros, o sea, son 5.000 pelas, pues más o menos por ahí. Sí, no sé, sí, es mucho pues raro. Pues 20 años ya... Claro, pero 5.000 pelas son antes... No, todavía van. Lo que pasa es que se están desmontando. Bueno, el caso es que he ido ahí a... Al Vivas, y yo le he dicho eso, que no quería ni los más buenos ni los más malos. Y me ha dicho, mira, estos los tengo bien de precio y son Philips. Lo único que sabía. Claro, yo digo, hostia, son Philips. Ah, bueno, sí, son Philips. Son Philips, ahí lo pone, ¿eh? Debajo de esta pegatina. Sí, pone Philips. Debajo de esta pegatina que tapa Philips. Yo, como notario, puedo decir que pone Philips. Sí, sí. Me debéis 30 pavos. Sí, pone Philips, pero está tapada con una pegatina. Sí, pero el logotipo se ve en el... Sí, pero sí. Philips no con la va Philip. Yo he mirado la foto que sale en la caja, porque no se ven lo de dentro. Philips no va con F, yo te aviso. No, ahí pone Felipe. Philips. Los auriculares que se ven en la caja son guapos. Son guapos. Pues nada, yo los he comprado sin abrir. Y vale, pues, toma. ¿En serio? Claro. Tengo unas ganas de que abra la caja ahora mismo. Que yo no, no. Hostia, unboxing en podcast. Unboxing es un unboxing en radio, tío. Oh. Y nada, los he abierto. Pero un momento, pero ábrela al lado del micro que se escuche el plap. Claro, que no. No estamos inventando nada. Claro. Como siempre, vamos, aquí no nos inventamos el vacío, ¿no? Oh. Wow, hostia. Oh. Bueno, acabo de abrir los auriculares. No. La caja, hostia. Plastiquito. Y no, lo que hay dentro son unos Vivanco. Pero, es que... pero estos son unos bailarines de puta madre, ¿eh? Pero es que la pegatina... es que la pegatina pone que son Vivanco. O sea, no engañan a nadie en realidad, pero el bueno, dependiente no lo sabía. ¿Cómo que no engañan a nadie? ¿La han engañado a ti? Bueno, sí, en realidad sí. Ni siquiera el blister, el plástico este de donde van sujetos, ni siquiera encajan bien ahí. Que yo he conocido un chaval. Yo creo que han hecho como un exchange ahí, no sé. Han pillado las cajas de cartón que le había sobrado a los de Chile y han metido lo de los chinos. Oye, pero a lo mejor son si no se escuchan bien, pero, es porque es para escuchar baile. Yo si es que no sé ni encajármelos en la oreja. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Te tienes que ir ahí al Viva y comprarte una radio Philips. Entonces lo enchufas en la radio Philips, te apaga una pegatina y entonces escuchas de puta madre. Porque son unos auriculares especiales para una radio guapa. Son esto es como lo de que lo que pides en AliExpress y lo que te llega, pero de verdad. O sea, sin esperar el container. Directamente en la tienda. No, claro, tú imagínate el marrón ahora que puede tener aquí este señor. Sí, porque ahora. Hoy, ha pasado algo. He tocado yo algo. No, pero vamos bien. Sí. Este señor llega y dice, oye, mira, que me habéis vendido estos auriculares Philips, pero que son Vivanco. Le abre la caja, que no encajan. Dicen, a ver. Esto lo has cambiado tú. Tío. Esto lo has traído tú de tu puta casa. Pero, ojo, que tiene una etiqueta ahí, puta madre, de empresa, ¿eh? Pero igual no me creen. ¿Y esta pegatina? Claro, ahí yo te vendí unos Philips, pavo. ¿Tiene el código de barras a la vista? Si es que está todo. Sí, pero de la caja de Philips. Hostia, mi mujer tiene una cosa esta que ahora lo hace siempre cuando vamos a comprar, que es con pues código de barra. Para bajarlo. Y te dice si es bueno, malo, pésimo, sí, popérrimo. ¿Cómo? Te lo comas, mueres. Es como una aplicación que te escanea el producto, pero y te dice ¿qué manera de perder tiempo? Ayer mi hermana. Fui a ver a mis sobrinos allá a casa de mi hermana. Y mi hermana, bueno, yo no tenía leche, fue al súper y le dije, hostia, pues cómprame leche. Y me manda una foto con una aplicación y me dice, te voy a comprar esta porque es la... ¿Esa? Porque la aplicación me dice que es la que tiene menos aditivos. Digo, sí, digo que una leche. Pagada por la leche. Y yo, no, yo quiero una leche semidesnatada, no hace falta. No, esta es la más buena. Tú dijiste a tu hermana, dame una leche, pero ¿cómo hagas? Ni 200 euros ni que sea de las más malas. Claro, eso es lo que compro yo siempre. Y en vez de una puleva, me ha puesto una que puleva, está tapada. La Jet Nostra es buena. Cuidado. Yo gasto esa, ¿eh? Atención, que vas a sacar un cartón de leche. Ah, no. Vas a sacar un cartón de leche. Ojo que, no, es que... No, pensaba que te llevas todo el kit de la oficina del consumidor. Es que te diría que, es que, mira, me mandó la imagen de la aplicación y atención, ¿qué leche era? Jet Nostra. Semidesnatada. Vale, Jet, semidesnatada. Sí. El paquete, el precio, y digo, vale, píllamela. Y digo, pero que estás comprando. Y claro, tarda una hora en comprar porque pasa la aplicación. Claro, sí. Para que los niños no coman más sano. Oye, ¿no podían hacer eso, que los clientes te hagan el inventario de la tienda ya de paso? Porque... Pero esto es una puta locura, se nos está yendo de las manos tanta aplicación. Y aparte, ¿no? Pues que sí. La aplicación, me imagino que a lo mejor la patrocina algo. Y además se supone que te tiene que facilitar la vida. A mí, yo lo primero que hice fue utilizar la aplicación con la cerveza. Pero fue lo primero, ¿sabes? Como si fuera un niño. A ver qué es lo que pone la cerveza. A ver qué. No valoramos bebidas alcohólicas. Tú ya sabes el resultado. ¿En serio? Dice, ¿cómo? O sea que de escanear la farla y eso ni hablamos. No. Bueno, a lo mejor te puede salir algo de Pan Bimbo. Como utilizan el cierre del Pan Bimbo, a lo mejor te dicen, pues es un buen pan. 100% por sal conde. Esa es una aplicación basada en valores nutricionales, de dinero. Sí. Esta sí. Ella me explicó que lo utilizaba porque quería que sus hijos comieran sano, porque comen mucha mierda, o sea, no comen casi de nada. Sí, claro, sí. Comen niños... la mierda que le compran los padres. Sí, no, pero los niños es difícil que coman de todo un poco, ¿no? Pero entonces, como casi siempre comen las mismas mierdas, por lo menos esas mierdas que no sean tan malas. Y claro, dice, es que no encuentro, por decir algo, hamburguesas que no sean una puta mierda, si no es comprándolas de tal o tal marca. Entonces, ya va con eso y no compra según qué cosas. Sí, nosotros hacemos lo mismo. Después, más que nada, empezó todo eso por eso, pero es que ya pasamos hasta el rollo del papel higiénico, colega. Te lo venden doble capa, pero en realidad tienen una capa y media. No, te lo compras de doble capa. De doble capa. Y de la marca, yo que sé, Mimosin, y después lo abres y es de Vivancos. Y te raspa el culo. Joder. Claro, es lo que te iba a decir, la aplicación que te dice el nivel de aspereza. Yo qué sé, tío. Te pone una puntuación del 1 al 100. Según tu pH anal o qué. Sí, primero te lo pasas por lo que es el ojete. Entonces te hace un escaneo y te hace dice el papel que te puedes comprar. Y después, yo de ti utilizaría uno antihongos. Te lo juro que el mundo, ya llegamos a uno. El mundo se está volviendo loco. Vamos a poner un tema. Venga. Pues si os parece bien, ¿no? Si hay algo más que añadir. Bueno, si me quieres cortar el rollo. Pues... No. Tú mismo. El mundo se está volviendo loco. ¿Alguna cosa más? No. Yo decía que yo antes lo que hacía cuando iba a un supermercado era coger con mi hermana y cambiar, quitar precios de unos productos. Y el producto que iba cuando mis padres metían el producto en el carro, mi hermana y yo le quitábamos el precio y poníamos otro más barato para contribuir o merendar dentro a la economía familiar, hasta que pillaron a mis padres y los metieron en un cuarto. Y entonces, merendar dentro también. Que seguramente tu padre no sabía nada, se hacían los locos. O sea, era. Yo te aseguro que tal como se puse de indignado cuando lo metieron los de seguridad en el cuarto. Estamos hablando que esto es verídico, ¿no? Sí. No, pero y se lo conté ya cuando era mayor de edad para que. Pero eso lo estuvimos haciendo años, ¿eh? Oye, pero bueno, era por la economía familiar. Claro, eran las aplicaciones del siglo XX. ¿Eh? Con el tema este de economía familiar y de estas mierdas, ¿puedo decir una canción? Pero porque pides permiso. Sí. Estás en tu casa, estás en tu caso. Vale, pues Narcos, Suicídate. Hipoteca. Suicídate. lo sabe bien. Buque, compadre, ¿te gusta conducir? Piensa diferente, no se puede estar sin él. Un diamante para siempre. Yo no soy tonto, simplemente hazlo. Cueces o enriquece, queremos ser tu banco. Engánchate a la vida, el secreto está en la masa. Bienvenido a la república independiente de tu casa. Narcotera alas, el frotar se va a acabar. Y dura, y dura, me va, me va, me va. Hay cosas que el dinero puede comprar. Para todo lo demás, suicídate. Suicídate. Suicídate. La butaca del fondo. Bueno, amigos, hoy me toca a mí presentar la butaca del fondo. Está aquí hoy, tiene fiesta. Hoy no quiere presentar. Estoy de micro caído. Está aquí al lado y es súper crítico con todo lo que pueda decir yo de nada. Era una mierda. De la butaca. No, primero vamos a decir qué butaca traemos hoy, ¿no? Sí, ¿no? Era de Punsinger, es la propuesta que hice yo de... Yo, mira, él trae siempre un montón de notas de... Sí. No, cada vez menos, ¿eh? Traías una nota, y si no, en el móvil un texto ahí súper largo. Ah, sí, bueno. Ay, sí. Yo traigo cuatro apuntes solo. Así, en plan técnico, solo que del año 2013, que se presentó en el Festival Inédit, se proyectó en varias ciudades aquí. ¿De la cerveza? No, el de los cortos de músicos. No, documentales. Ay, perdona, documentales. Es que ahora a ver, tengo un lío, tengo que poner música. Y se presentó en el festival este del año 2000, Inédit, el año 2013. El documental dura 81 minutos y trata sobre la vida artística, más o menos. Es una biopic, podría ser. Llamada. No, biopic es si fuera película, esto es un documental. Es un documental. O un cerdo vivo. Biopic. Cuando es película de un grupo, es biopic. Sí, por ejemplo, la de los Motley Crue o esta que hicieron de Queen, por ejemplo, este rollo, eso sería un... Bueno, sí, exactamente. Sí. Te iba a decir que es de un individuo, pero no, también puede ser de varias gente. Si es un documental de esto, simplemente documental. Yeah. O como aquella de que me recomendaste también de los grupos satánicos de Noruega. Pero es así, la peli basada en Euronymous y la peña de Mayhem y tal. Que sí, tío, la verdad no me acuerdo cómo era. Era Los Señores de la Muerte. Lords of Chaos, sí. O Caos o algo así. Es recomendable, ¿eh? Perdona, ¿eh? Estos son biopics. Son biopics. Este sábado estuve cenando con un ex sacerdote. Satánico. Sí, que había estado en un concierto de Mayhem. Hostia. Y lo explicaba del rollo que era la hostia. Hasta ahí puedo leer porque no tengo ni puta idea de ser pre-sacerdote ni de Mayhem. Pues cuatro árulos, punkis nazis. Muy neonazis esos grupos. Sí. Pues el pavo flipó, Eran muy, muy chungos esos grupos. Sí, por eso le moló. A mí la movida de metal no me parece mal, pero la movida esta de estos grupos nórdicos, hay mucho zumbado, ¿eh? Sí, porque hay muchos niveles, ¿eh? Te puedes perder ahí. Pues lo que decíamos... Pero lo que prima es la supremacía chunga. O sea, yo soy más chunga, a ver quién la lía más. O sea, tenían cosas graciosas como que quemaban iglesias, porque allí las iglesias son de madera. Y eso estaba como gracioso, pero luego tenían unas ideas súper raras, ¿eh? No venimos a hablar ni de los Mayhem, ni de los biopics. Ni de curas satánicos. Es un documental que va sobre la vida artística de Kathleen Hanna. Kathleen Hanna. Que es la cantante de Bikini Kill, luego más tarde de Le Tigre y luego de un grupo que bueno, no es un grupo, es una formación que hizo ella sola, de Juliette Ruin. Y más o menos es un poquito su vida, el por qué deja de tocar, por qué desaparece de los escenarios en 2005, que la gente en realidad de toda la movida esta punk, de esa escena punk de los 90, nadie sabía muy bien por qué se retiraba, porque ella era así como un personaje que no quería explicar su vida. Sí, era un poco abandonada del movimiento del Riot Girls, del punk feminista. Y bueno, qué coño, me estoy metiendo en tu terreno. No, está bien que me ayudes, está bien que me ayudes. Vale. Pues sí, no. Ya lo has dicho tú. Sí, es un poco el recorrido que hacen por su trayectoria musical y de su vida no tanto. Al final hace una incursión y se explica un poco, pero bueno, un documental. Yo doy mi opinión. Sí, ya puedes. A todas luces recomendable. No sé, me ha llamado la atención varias cosas que, bueno, ya iremos hablando. A ver. ¿Ustedes? A ver, por primera vez, creo. Sí, ¿has visto algo? He visto algo. He llegado. Bravo, bravo. Sí. He estado mientras estaba. Esperabas a que no lo hiciera yo. Mientras que estaba esperando en casa y frenando los platos, lo tenía puesto de rollo jugándome el móvil. En un lado y estaba escuchando y viendo. Ah, pero ¿qué lo has visto? ¿Versión original? En versión original, sí. ¿Sin subtítulos? Con los subtítulos. Lo que pasa es que también tengo los platos, o sea, tengo que decir que me he enterado mucho más de lo que decía ella cantando y tal que cualquier grupo punk castellano parlante o catalano parlante. Bueno, proyecta. Porque proyecta, tal, o sea, musicalmente, hostia, tío, me ha molado. Bueno, pero soy bastante, no sé, no me gustan mucho los hiperegos y entonces como que me echa para atrás. Pero eso ya es una sensación mía, ¿eh? es un pensamiento mío. No me mola el enaltecimiento de una persona sobre las otras. Ya. No te podrías mover en ninguna industria, bueno, musical o por lo menos a nivel el escenario. No, nunca. Bueno, sí, yo no la veo como un hiperego, lo veo como una persona súper carismática que crea una manera de, como el abanderado, una manera de pensar y muy, por muy, eso... Muy Jesucristo. No, yo no la veo así. Creo que es mi percepción, que a lo mejor todos me conocéis, soy un boca chancla, pero me refiero que es mi percepción, o sea, pues a partir de ahí los demás... A mí no me ha dado la sensación, a ver, de egos, yo creo que todo el mundo que se sube en el escenario tiene que tener un ego. Y no es una cuestión de que tenga, y no lo digo como algo malo tampoco, sino es algo que va sine qua non. Claro, si no subes. Ni más ni menos. Sí, es un poco eso también. Y sobre todo el que aguanta y triunfa y más si te abres ese camino en una industria. Ramoncín. Hostia. El rey del pollo frito. No entiendo ahí la analogía. No, mira, sí que iba a decir, mira Kurt Cobain. Kurt Cobain sí que parece que se suicidó porque no llevaba bien la fama. No llevaba bien no gestionó bien esa explosión de fama y el tío no quería eso. O a lo mejor lo mató la misma que le metió un puñetazo a Carlin Hagana. No. Que he llegado hasta el puñetazo. Sí, no. Hasta ahí he llegado. Bueno, se refiere a Courtney Love, visto. Bueno, que era la pareja de Kurt Cobain. Sí, bueno, de hecho tenía una relación también Kathleen Hanna con Kurt Cobain. Bueno, una relación has definido tú antes, era de drogolegas. Exactamente, drogolegas. Bueno, y ella se centra un poco en lo que va diciendo en el consumo de alcohol, más que nada, que luego ya llegó a un punto que dijo, yo me bajo de este barco porque me lleva hacia las rocas y no pinta bien. El rollo caballo maldito. No, el rollo es porque el día que dejan el alcohol es toque de bueno, porque escriben una frase de, hostia, lo que pasa es que el documental ese, dicen la frase, pero no lo leí bien en los subtítulos, sí. Y lo estaba viendo y no lo podía echar para atrás, entonces no me enteré. Kurt smells like Teen Spirit. Y luego escriben Dios es gay. Sí, también. Y está lida la olla en la noche esa, que la tía ese día decide dejar de beber y se tiró 6 años sin probar una gota de alcohol. O sea, tiene que ser muy fuerte que te pase alguna noche para que te tires. Ni una gota de alcohol, solo litros. En 6 años. No, a mí me ha parecido un descubrimiento. Como Ramoncín. Estoy lento, ¿eh? Litro de alcohol. La verdad es que el grupo no lo conocía, sí que conocía lo que está sonando ahora, que es de Le Tigre. Le Tigre, sí que lo conocía. Y bueno, viéndolo, es aquello, ¿sabes? Es una historia de como una estrella del rock que yo pensaba, hostia, estas cosas ahora no pasan, tío. No hay ninguna estrella tan carismática que todos los medios estén detrás de ella, que se niegue a hablar con los medios ni de su vida privada y no sé qué, no sé cuánto. Y pero porque no estás metido en el rap. En el trap, bueno, no. Por ejemplo. Sí, sí que pasa. Lo que pasa Bunny, esto en realidad tampoco era tan... Porque sí que hablan de que los medios la perseguían y que hablaron y sacaron un artículo que a ella no le gustó y dijo, pues ya no hablamos más con los medios. Pero en realidad no eran medios. Es muy de Vox eso, Bueno, es muy de decir que os den por el culo. Sí. Nosotros vamos a hacer lo que estamos haciendo. Que al fin y al cabo eso fue un paso bastante decisivo en el movimiento de las Riot Girls. Porque, o sea, lo que hizo, al negarse esa negativa a la prensa, lo que hizo es un poco el que la gente igual sintiera un poco más de interés. Y al final también era una actitud punk. O sea, era como decir, bueno, que da igual lo que vayan a decir los medios, porque ya sabemos que los medios no van a hablar bien de nosotros ni nos importa. Y a mí es eso que decías de que de personalista, pues sí puede ser que lo de los egos, sí que es verdad que cualquiera que sube al escenario, pues sí que es verdad que al final son personas que tienen un ego o un liderazgo sobre el resto de las bandas y a lo mejor el documental está demasiado centrado en ella. Pero sí que es la historia de ella porque ella enferma. Ella enferma, desaparece de los escenarios y ella está súper jodida por una mierda de picada de... De garrapata. De garrapata de hacía unos 5 o 6 años. Sí, la enfermedad de Lyme. Flipado, o sea, por una puta garrapata. Claro, yo es que yo no he llegado a ese punto del documental, claro. Entonces, a lo mejor hubiera cambiado la visión. Pues, sí, bueno, pues... Yo creo que no, Tú has llegado hasta... Hasta la historia musical de ella y luego entra en un terreno personal que es lo que explica más humano. En realidad tampoco ha sido la cantante esta tampoco ha sido que lo petara en los 90. O sea, era un grupo más o menos que sonó. En el Estado español no llegó tan fuerte. O sea, Nirvana sí que lo petó, pero sí. Bikini Kill no llegó tan fuerte. No hay una órbita de grunge que aquí no tuvimos. Aquí no llegó. Y el movimiento este de Riot Girl, igual en los 90 no sabíamos nada aquí de eso. Bueno, en los 2000 sí que se empezaba a escuchar, yo al menos, el L7, Baby Sin Toyland y tal, ya sonaba por los 90. El L7 sí, pero no como movimiento. O sea, hasta Punk Riot no escuché una mierda. O sea, no llegó a mí del rollo hasta lo que pasó en Rusia. Bueno, las Pussy Riot. No, sí que había como una escena, no llegó tan bestia como fue el grunge eclipsado, ¿no? Pues por Jam, Nirvana y tal. Pero bueno, sí que había otros grupos también, Veruca Salt, Throwing Muses, también había un rollo ahí dentro del noise y tal, este rollo, pero claro, aquí no se le hizo el mismo apoyo, o sea, no se le haría de nuevo allí tanto. Aquí nos llegó la mierda. Pues sí, un poco, bueno, está claro. O sea, y al cabo de lo que lleva de una ola es lo que llega, es el eco, al final. Bueno, la chica esta lo que tenía de especial, que por eso lo hace el documental, es que creó un movimiento ella sola. No, pero no fue ella sola. O sea, eso sí que el personalismo ahí ni siquiera lo veo en el documental. Era la cabeza, o sea, era la cabeza visible. Sí, era, pero o sea, porque habla en este documental, habla de este grupo y de esta cantante, pero en paralelo estaban las Bratmobile, que salen en el documental también la cantante de Bratmobile, y habían dos o tres grupos que también estaban moviendo fanzines, estaban en Nueva York, se estaba moviendo mogollón, y era como en Seattle. Era como que ese movimiento estaba saliendo de diferentes ciudades y era como que se juntaron y salieron varias bandas. Y ella, claro, el documental está centrado en ella y su grupo, y ella sí que puede ser un referente dentro del movimiento, pero no era la única. No, yo creo que la cogieron un poco como abanderada un poco de este movimiento. Así. Y bueno, hicieron un poquito de Ana Rosa. También hablan un poco porque también se centra un poco en el... Porque sí que es cierto que el documental no te explica muy bien, también porque ella sí que habla, tampoco tiene por qué hacerlo, ni mucho menos, ¿sabes? Pero te habla un poco de que lo ha pasado mal, que ha sufrido abusos, no te dice qué tipo de abusos. El artículo al que hacía referencia antes hablaba de que decían que su padre había abusado sexualmente de ella cuando en realidad no era verdad. O sea, el padre ya dice ya en un momento dado que no era ni de coña un ángel, que era un abusador verbal, sí, y físico, pero y, dice que sexualmente, por ejemplo, físico. Que no. Lo cual lo no quita para que la chavala lo haya pasado mal, ¿sabes? Evidentemente. Pero es que no sé cómo explicarlo. Sí. Es que no me lo he preparado como un amigo. No, claro. No, bueno, bueno, eso es una tía que y le dio protagonismo a la mujer. Se empoderó como mujer y dio protagonismo. De hecho, la historia está de. Claro, yo no tenía ni idea, ¿no? De la historia. El rollo este de que la tía quería que las mujeres estuvieran al principio porque lo de los pogos y tal rollo, sí, porque siempre lo tenían que ver desde la segunda fila, que pues estaba de puta madre. Claro. De hecho, hay camisetas que se venden hoy en día y alguna gira de algún concierto todavía se anuncia como Girls to the Front, las mujeres al frente. Y se anuncia. La gira, o sea, de un show. De Babun Show hizo como. Tenía la última gira, era. Pues sí, es de ahí que me sonaba. Y muchas veces se utiliza como que las bandas de mujeres al frente y no lo que, o sea, la frase venía para que las chicas en los conciertos fueran adelante y no se sintieran intimidadas por los pogos que eran bastante bestias. Sí, un poco, bueno, volviendo, ya me he acordado, bendito Alzheimer, que la historia es que, bueno, lo que ella se le achacaba, puede ser por las letras, no lo sé, porque no las he leído, no las he traducido. Pero como que se podía intuir que hablaba de abusos y tal, pero ya hacía eco de los abusos que sufrían las mujeres en multitudes de entornos, tanto el familiar como el musical, que luego también está el rollo del machismo en el punk, que el punk ya de base tendría que ser una cosa que el teóricamente en el mundo. Que no tendría, sí, pero el bueno. Machismo en el puto mundo. Pero son entornos que, hostia, también. Bueno, en las canciones habla principalmente de problemas de las mujeres y tal, sí, no solo de los abusos. Sí, sí, sí, pero bueno, puedo vestir como quiera, puedo hacer lo que me dé la gana. No, porque... Me refería al artículo, Esther, que decía. Sí, sí, no, por supuesto, y aparte de eso, está muy guay la parte esa que la tía reclama. Tira para atrás, machote. Bueno, pues nada, esto era la propuesta. No sé si tienes que añadir algo más, ¿no te ha gustado lo que has visto? A ver. Sí, sí me ha gustado, o sea, he hecho un descubrimiento musical, me han gustado un montón las canciones que van soñando y todo esto, pero mi problema es que no tengo feeling con los egos. Bueno. Debo ser porque es un puto ególatra. Pues yo recomiendo bandas como que salen, ya lo hemos dicho, para el móvil. Y L7, L7 para mí es una banda súper buena que se han vuelto a juntar y sí, han sacado y va muy bien también para la grasa, ¿no? ¿Cómo? Sí, el cacho 7 para las manchas. Oh, ¿no? Ah, vale, no. Oh, no, no, L7. L7. Perdón. Madre, bueno, haciendo un resumen un poco de la trayectoria de... Pan Rayo, L7, algo más que añadir aquí a la película. Pan Rayado. Haciendo un poco un repaso a la carrera de Calvin Hanna, bueno, de 1990, que empezaron en el 97 con Bikini Kill, del 99, bueno, entre el 99 y el 97 sacó el disco en solitario de Rubén. En el 97 se separaron, sí, Bikini Kill. Y sacó ya el disco, que podía ser una demo casi, porque lo hace en su casa, casa en cuatro pistas, tal. Sí, mira, como la Rosalía. Con Julie Rubén. Sí, pero con ordenadores que no, por cierto, que son los de ahora. Hablando de esto, Keral creo que saca ahora también. Sí. ¿Sí, no? La sí, Keral. Es muy Rosalía también en la portada, he visto. Sí, sí. La Keral también sale. Si sois de Santa Coloma hay que escucharlo. Sí, sí, sí. Hoy creo que no vamos a poder pinchar nada de la. Es más, le vamos a enviar una invitación para ver si viene un día. Sí, mira. Para el siguiente programa lo voy a intentar. Bueno, luego ya del 97 al 2004 con Le Tigre, ahí fue cuando se retiró y no se supo nada. En el 2013 ya volvió con de Julie Rubén, pero lo que es en formato banda ya. Y, ostras, yo estaba mirando, pues qué discografía hasta 2016. Y luego ya no veía nada. Y digo, a ver si se ha separado y esta mujer andaba jodida. Porque salía un carro de pastillas que se tenía que tomar la pobre mujer para... Y bueno, hasta ahora en breve toca por aquí cerca, pero no se acerca a nuestros lares. No, a Santa Coloma no viene. No, no toca en Santa Coloma. Lo más cercano, Francia Norte y de ahí para arriba. Pues creo que no hace ni 2 años que toco aquí en Barcelona. Yo ni idea, porque no conocía la... Sí que me sonaba Bikini Kill de Tigre, no sabía que tenían un vínculo, pero no, Julie Ruiz no tenía ni idea. Sí, yo sí. Pues nada, hasta aquí. Tenemos para la semana que viene, al final... ¿No? Tenías una. Sí, bueno, no, tenía una. Sí. Mira, me lanzo, Mira que. Esta, ¿sí? Mira, esta. Una cosa. La falta de costumbre. Igual, si propones, que me parece perfecto, Igual te toca trabajarte la sección. Igual tienes que ver la película. Parto con la ventaja que esta película, aparte que la primera vez la fui a ver al cine y después me compré la película. Y la he visto como 27.000 veces. Es más, en mi habitación, en la habitación de, que no me gusta decirlo, de matrimonio. En la habitación de matrimonio tengo un póster en la pared de esa película, ya imaginaos. Se llama Big Fish y para mí es una de las mejores películas que he visto en mi vida. A mí me gusta mucho también. Yo no me acuerdo, seguro que la he visto. No me acuerdo de qué va. Es de... La habré visto como 30 veces. Y las 30 veces una. He llorado como bueno, pues como un niño pequeñico. Pues me va a tocar llorar también porque a mí me pasa lo mismo. No sé qué. Bueno, pues lloraremos juntos. Qué bonito. El penas. Qué bonito que propongas. No, pero joder, bueno, no, ya hablaremos. Me parece bien, pero tienes que venir. Sí. Con los deberes hechos. Estamos terminando el programa. Vamos directamente a la agenda. ¿Tenemos agenda? ¿Dónde tengo el papel? Bueno, tengo un poco de agenda, no es que tenga mucho. Vamos con la agenda. ¿Me pone música o no me pone nada? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Que yo te lo pongo ahora. No sé, tío. Yo creía que tenía una canción, pero como me la cambian, no me acuerdo. No, siempre. En realidad te ponía siempre un grupo, pero como no lo distinguías, yo te pongo lo que quieras. No, pero no lo tienes preparado. A ver, que mira, que te pongo esto. Anda, mira, lo que te iba a pedir. Qué cabrón. Hay conexión. Bueno, voy a empezar por el programa que tiene el Línea 1 Bar, que es lo que más mueve cosas en Santa Coloma. Este domingo... Bueno, creo que el... Es que no iba a decir nada porque creía que no iba a estar colgado el programa, pero bueno, se ve que aquí la peña no trabaja mucho y mañana igual ya está colgado. Voy a intentar no trabajar mucho en colgarlo. Mañana tengo que... O sea, como obligación, ir al Vivas a devolver unos cascos. Decir, después de ir al Vivas... Y luego tengo que subir el programa. No sé si... Devuélvelo antes de colgarlo, casi mejor. Sí, porque si no, no voy a editar bien. ¿Puedo pedir un para la foto del podcast, para del programa, sí, una foto de los bailarines de los Vivancos? Pues sí, es verdad, podríamos poner... Sí. Sí. No sé qué es, pero sí, yo lo veo. O oh, Vivancos 3. No, la foto, la caja de los Walmart. Una compañía de bailarines, ¿no? Fusión. La caja de los... Yo he puesto Vivancos imágenes. Ah, pues sí, hay chicos musculados. Hay chicos musculados. Sí. Me gusta más esta, Vale, tenemos foto, vale. ¿Qué más? ¿En línea estabas diciendo? En línea sí, que no lo iba a decir, pero me suena que lo he visto que tocaban los hermanos Ward. ¿Los hermanos Ward? Hermanos Ward. Son buenos. Que últimamente vienen mucho por Santa Coloma. No sé si vienen en el Berenguer. El Berenguer yo lo creo que los he visto un par de veces. En el Berenguer han tocado varias veces. No estoy seguro. Bueno, el caso que este domingo a las 24 hay feminista en el línea 1. Y hay un concierto a cargo de la máscara de Thalía, que no sé cómo sonará. El 30 de noviembre, también en línea 1, a las 9, es el octavo aniversario de Puteados del Sistema, con invitados. Y el domingo 1 de diciembre hay un concierto de Los Enemigos de lo Ajeno, tributo al último de la fila, que el otro día lo vi en la tele, porque no sé si habrá sacado algo, y el tío está bastante demacrado. Pero una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, ¿Por qué pides permiso, ¿por qué pides permiso? No, está bien que pida permiso. Pues, sí, porque si no se pasa. Porque un grupo si tributo... Jodido, sí que empiece. un grupo tributo que se llama... Enemigos de lo Ajeno. Pero si estás cantando cosas ajenas. Por eso, fíjate cómo lo cantarán. O sea, se lleva muy mal con ellos mismos. Hombre, si fuese un grupo de tributo a los enemigos. No ya, sé. Pero pues aún. Estos tocaron hace poco en el bar este que está. Sí, en el... Que era el extremeño, ahora se llama de otra manera. Sí, el bar... El nuevo extremeño. El nuevo extremeño. Sí. No, no se llama así, ¿eh? Ya, pero bueno. Pero se llama... El que está en la calle Maya. En la calle esa pequeña... Maya de Bernal ese. En el Factbox. En el Berengué, el sábado 30, hay un vermú musical al cargo de Frank 4x4. Frank 4. Tiene que ser el grande, tío. Y ya para acabar, queda un poco lejos, pero, o sea, como que me ha sorprendido también en Berengué que viene el Daniel Higiénico a tocar, tío. No jodas. Sí, sí. ¿Cuándo? Daniel Higiénico toca mucho en el línea, ¿eh? Pues toca en el Berengué. Pero porque ahora lo lleva todo nuestro amigo. No, Wallace. Wallace. Por cierto. Hace no. tiempo que no toca por aquí, ¿no? Tocó la semana pasada. Tocó lo me con... sabe mal no decir que sí. Es verdad, tocó la semana pasada con el Piquete, ¿no? Y volverá a tocar. Que al ya... Piquete lo vi en la foto muy hinchado. Muy hinchado el Piquete, no sé. Yo lo vi en la foto, ¿eh? Lo vi hinchado. 4x4. Sí, rollo, a lo mejor no, 3x3. ¿Sabes? De esto de que se está hinchando. Y no hay gran cosa más. Bueno, pues, yo creo que te dejas cosas guapas hoy. Pero porque me suenan cosas de que hay y no has dicho. Pero bueno, más adelante hay. No, de ya. De ya. De jazz. De jazz. De jazz. De sí. Jazz, sí, tenía algo de jazz blue, pero no había publicado. No, mira, tienes el 22 en Cala Sisqueta, tienes una actuación de Dani Felices con un poeta. ¿No será el uruguayo? No, es vasco. Es... Ah, vale, pues entonces guay. Pero el 22 es como pasado mañana o algo así. No será el 22. Es que sí, hay pasado mañana. Lo que pasa es que digo, no va a estar colgado. Y no lo he quitado. Pasado mañana no es mañana. Pues mañana, pues por eso no lo he puesto. Pero sí, bueno, hablando sí de que lo había igual ayer. Sí que lo había visto. Vale. Y había algo más. Sí, bueno, que los ZZ2 están confirmados para el próximo Rockfest, el 2020. Bueno, y... Y unos cuantos grupos más. Sí. Había de despedida, había un grupo de estos que han tocado todas las ediciones del Rockfest también. Los Ángeles Apátrida. No, eran todos los que están confirmados. ¿No serán los ISO Sisters estos que vienen siempre y que van a morir? Lo que pasa no, es que... estos ya se han despedido, pero hay otros que se despiden bueno, ya. Sí, bueno, pero viene Dee Snider igualmente. O sea, bueno, ojo, Barón Rojo también se han despedido varias veces. Bueno, pero es que Barón Rojo tiene una escisión, ahora son varones y... Y rojos. Y una escisión, como en Podemos. Unidas Podemos y más varones. Aquí la mía, arriba, chocando los cinco. Bueno, pues, ¿estamos ya? Sí, sí. Sí. Y para cerrar, ¿tenías tú alguna...? Sí, da tiempo para una canción. Sí, hoy sí. Sí, da tiempo, sí. Pues venga. Pues volviendo al documental que habías propuesto y siguiendo, bueno, celebrando la vuelta... Bueno, la vuelta no, la continuidad de los escenarios de Kelvin Hanna, de Julio Rubén, y la canción sería Jajaja Armageddon. Que sale en el documental. Exactamente, al final, cuando cierra. Bueno, esa es famosilla, ¿no? Ahí sale Bruce Willis, ¿no? Yo no la conocía. No he visto Armageddon, por cierto. ¿No? Cuidado, ¿eh? Bueno, Bifis, para el siguiente programa lo presentará nuestro colaborador y ahora ya casi habitual, Penas. Penas. Y seguimos con la sección de cine, que va a seguir siendo rotativa, o sea que, Lon, prepárate la siguiente. Ah, y una cosa, hoy es porque no nos ha dado tiempo, que tenemos ahí la carpeta con los 4 gigas de salud. Hostia, los saludos. Los saludos de los... Seguimos a los invitados que todavía falta por... No, pero deben faltar uno o dos, ¿no? Bueno, pues los que faltan... un poco más, pusimos el 17 y el 24. Parece sí, no, que pero que por enviar solo faltan... Solo faltan... Ah, por enviar, no. Por enviar solo faltan... ¿Cuántos salieron el otro día? ¿Dos? Dos. Pues, pusimos dos, pues faltan pues 49. Dos más el invitado que ya era uno. Bueno, que no nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos, lo dejamos aquí. Como siempre nos cuesta despedirnos ya porque estamos embalados. Nos cuesta más despedirnos que saludarnos. Pues bueno, chicos... Chao, pescado. Chao, chao, chao, chao, chao, chao. Your hold out your hand.